por interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amándose la carne cruda, no cantado trapo, sin manos corrudas, no cantado trapo, guitarras delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A matarte la carne cruda, no he cantado trapo, mi mano tornuda, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, mis manos tornudas, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! Vale, aupa gente, saludos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo. Bueno, aquí estamos sábado 4 de mayo. Vamos adelante con una nueva edición de Roca Todo Trapo. Hoy tenemos novedades, cositas interesantes. Nos vamos a fijar en el último trabajo, segundo LP de Las Rodilleras, un trío femenino de origen valenciano, con este segundo LP fantástico del que vamos a escuchar unas cuantas canciones. También como novedad tenemos los primeros temas de un nuevo grupo de Tarragona, se llaman Playa Ángel, y que bueno, tienen cuatro temitas ya grabados, y luego os comento porque en cierto modo hay viejos conocidos o un viejo conocido en la formación. También un par de temas nuevos de la banda de Barcelona, The Urgent Kicks. Escucharemos también temas del grupo madrileño Grupo Paralelo, que pronto les tendremos en directo por aquí cerca. Y bueno, hoy vamos a intentar completar un poquito lo que fue el pasado programa, esa sesión de punk rock de alto voltaje, que se nos quedaron cositas en el tintero, no nos dio tiempo a poner todo lo que nos hubiese gustado, así que iremos dando salida también a algunos de esos temas que quedaron ahí, y precisamente con eso vamos a empezar. ¿Cómo podían faltar los Pleasure Fuckers? A pesar de que bueno, es una banda que la mayoría de su repertorio era en inglés y nosotros el programa lo dedicábamos a temas en castellano, pues no puede faltar pues una de las pocas canciones que los Pleasure Fuckers de Quique Turmix grabaron en castellano. Pues un temazo que bueno, ha pasado por ser uno de los mejores temas de la banda, de los más conocidos, por ser un tema en castellano, por ser una gran canción. Y bueno, también hay que comentar que este tema fue incluido en la banda sonora de la película El Día de la Bestia, lo cual también pues le dio bastante vidilla, ¿no?, a ese tema, ¿no? Y bueno, Socio de Satán, ¿qué más puedo decir? Pues eso, una gran canción de los Pleasure Fuckers, que originalmente aparecía en su disco For Your Pleasure, creo que del año 96. En ese disco además había algún tema más en castellano. Y bueno, nosotros nos quedamos con este Socio de Satán de estos Pleasure Fuckers. We'll be right back. Tremendo, a eso le llamo yo un tema absolutamente redondo, un tema 10. The Pleasure Fucker, socio de Satán. Vaya pedazo de canción, y bueno, ahí quedó, ¿no? Tanto en su disco For Your Pleasure como en esa banda sonora de la película El Día de la Bestia. Sí, señor, seguimos con los Dalton. Esa gran noticia que bueno, hemos tenido hace unos meses de que la banda se ha reactivado. Esta banda que bueno, a principios de los 90. Estuvo ahí presente, llegaron a grabar un fantástico LP titulado Recuerdos, una banda de Baracaldo, a medio camino entre Baracaldo y la zona minera, y ellos han decidido reunirse, están ensayando, están acoplando la entre comillas nueva formación, porque han tenido que fichar a un nuevo cantante. Y bueno, pues en cualquier caso es, digamos que el resto de componentes de la banda pues son de la vieja guardia, ¿no? De lo que eran los Dalton a principios de la década de los 90. Bueno, esperemos que todo vaya bien y que cuanto antes se pongan a tocar en directo y podamos volver a verles descargando esos temas, ese punk rock guitarrero en castellano, bueno, fantástico. Y ese discazo, Recuerdos, ellos ya destacaron con una maquetilla y tal de cuatro temas, se empezaron a dar a conocer y luego yo creo que fue ya con este disco donde han conquistaron a mucha peña, ¿no? De amante del punk rock. Y bueno, vamos a recordar un temita del disco, precisamente la canción que da título al disco, Recuerdos. Posiblemente el tema Baracaldo, en Baracaldo es quizás de los más conocidos de los Dalton, pero este tema también, Recuerdos, creo que es de lo mejorcito de un disco que rayaba a muy buena altura. Y nada, vamos a escuchar a los Dalton, eso, esperando que pronto les tengamos en directo y quizás también les tengamos por aquí en el programa para que nos cuenten cositas del pasado, del presente y esperemos que del largo futuro de la banda. Recuerdos, los Dalton. We'll be right back. Ahí. Así se cierra este temita, este Recuerdos de los Dalton. Bueno, el disco que salió en el año 93 con el sello Basati Discac. Lo dicho, a ver si pronto les tenemos en acción. De momento en el local de ensayo están metiendo horas y preparándose para, pues eso, para salir de nuevo a la carretera. Bien, vamos con BC Bombs, con la banda bilbaína que está estrenando ya, presentando ya su nuevo trabajo, su tercer disco, titulado Forever Bombs. Y nada, hoy mismo digamos que se estrenan ya con esa presentación del disco en directo, van a estar en Algorta, un poquito también a cuento de el Elkarta Suneguna, que se celebra hoy esta tarde noche en Algorta. Y nada, dentro de un ratillo, a eso de las 5, 5 y media, van a estar tocando en directo en el bar Cassette, allí mismo en Algorta. Y bueno, pues ahí se estrenarán un poco con lo que es este nuevo disco, los BC Bombs. Y también comentaros que luego a la noche en Chorimalo Gastechea de Algorta pues va a haber un concierto siguiendo con esas actividades y esa celebración del Elkarta Suneguna, y allí van a estar actuando Sumisión City Blues, Fiacras y otra banda, creo que local, y me parece que algo especial para la ocasión, así que sobre las 9 por ahí será un poco la hora de que empiece todo el sarao en Chorimalo. El precio de la entrada creo que son 5 euros, y bueno, una buena ocasión de ver a Sumisión City Blues y a Fiacras, sobre todo estas dos bandas en el Gasteche de Algorta. Vamos con BC Bombs, que también esperamos tenerles tarde o temprano por aquí presentando este nuevo disco, este Forever Bombs. Vamos a escuchar una canción que va en el nuevo disco, se titula Búscame, y aquí la tenéis. Ahí queda eso, Búscame, uno de los temas que van en el nuevo trabajo de los BC Bombs, ese Forever Bombs. Nada, hoy en directo, y tiene un montón de conciertos a la vista. A ver si luego os puedo ir comentando un poquillo los conciertos que tienen ya, pues eso, listos para presentar el nuevo disco. Y ahora vamos a ir con Porcociclón. Ya en el pasado programa os avanzábamos un par de temas de ese disco compartido entre Porco Bravo y Motociclón, que será un 7 pulgadas con dos temas de cada banda y temas que serán versiones recíprocas, ¿no? Porco Bravo versionando a Motociclón y Motociclón a Porco Bravo. una estupenda unión. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Porco Bravo con uno de los temas que han versionado, que se titula Yumas, originalmente Yumas pisando pijos de Motociclón. Y nada, aquí lo tenéis sonando. Sí, señor. Bueno, creo que el pasado sábado escuchábamos a Porco Bravo haciendo el tema Ciclón, de Motociclón. Hoy ha tocado Yumas. Y bueno, también escuchábamos a Motociclón haciendo Bicho Raro, de Porco Bravo. Y hoy vamos a escuchar la segunda versión, que se titula Sin Ti. Bueno, es todo esto. Esperemos que esté disponible para el 1 de junio, que será cuando las dos bandas estén actuando en el Café Anzoquia de Bilbo. Y presentando un poquito pues esto y teniendo en cuenta que será el último concierto de Motociclón en Bilbao, porque bueno, ya la banda ha decidido pues eso, cerrar el chiringuito, lo dejan y van a hacer unos últimos conciertos en Bilbao. Será el 1 de junio y luego habrá un último concierto ya en Euskal Herria, que será en el Gasteche de Arrasate, ya para el mes de septiembre. Así que venga, vamos con Sin Ti. Yeah. Tenemos visita. Bueno, pues ahí estaban Motociclón haciendo ese temita de Porco Bravo. Y nada, pues esperemos que eso, que por lo menos esté disponible el 7 pulgadas pues para el concierto del 1 de junio. Que además va a estar pues bien presentadito. De nuevo repiten la portada con un dibujo de ¿cómo era el hombre este? Paco Vera, o el que hizo la portada del Gro. Sí, el Vera es seguramente, o sea, es fijo que es el apellido. Pero bueno, que es una portada chula también, así en plan dibujo de colores. Y bueno, y el contenido, pues esas dos versiones de Porco Bravo haciendo Motociclón y Motociclón haciendo Porco Bravo. Porcociclón, señores. Bueno, vamos a seguir, vamos a escuchar a Bugatti, que el otro día también fue uno de los grupos que no nos dio tiempo a poner. Y en este caso, pues he buscado un temita en directo, Palabras Huecas, que bueno, la verdad es que es una versión de Roscachapa, digamos, del grupo paralelo. De Bugatti, donde hay dos componentes que participan ahí en Roscachapa, y los Bugatti pues se apoderan de este Palabras Huecas, que también lo metieron en su segundo disco, pero nosotros lo vamos a escuchar en directo en un concierto en el Sentinel de Erandio el 3 de noviembre del 2012, así que aquí lo tenéis, Bugatti, Palabras Huecas. Palabras Huecas, Roscachapa Live. Yo quiero que la gente se junta. puto Bugatti. Ahora somos cuatro, pero dentro de 4 días seremos 5. Sí, bueno, ahí estaban, Chemi ahí, con los putos Bugatti, que decía que quedan 4 y ya, y realmente, bueno, pues sí, ya son 5 con la incorporación de Felipe, que bueno, un guitarra más para la banda que estaba tocando, que tocó en Pornosaurio y actualmente está también con Belusi, y pues eso, haciendo también lo suyo con Bugatti. Bueno, seguimos adelante desde Irola Irratia Roca Todo Trapo en este sábado 4 de mayo. ¿Y qué tenía yo por aquí preparado? Que se me va. Ah, sí, vamos a escuchar Antibióticos. En la sesión punk rock del otro día, que hubo también representación riojana con los Flying Ladies, pues nos faltó también poner algo de Antibióticos, de esta banda de Arnedo, ya disuelta, y que grabaron un EP, grabaron precisamente unos temas en un disco compartido con los Flying Ladies. De ahí vamos a escuchar esto que se titula Chico de Barrio. Toda una declaración de principios. Antibióticos. Estaba eso, contundente, otra buena hostia punk rock. Vamos a escuchar un tema más, que esto me ha sabido a poco. Vamos a escuchar Mujer Cadáver. Aquí lo tenéis, Antibióticos. Todo ha cambiado ya. Esperaba algo más y tú. Bueno, tremendo. Grandes temas, ¿eh?, en este disco compartido, en este split entre Antibióticos y Flying Ladies. Bueno, pues ahí quedan esas dos cancioncillas. Bueno, vamos con una de esas novedades que os comentaba, de este grupo, de este trío femenino, Las Rodilleras, grupo originario de Valencia. Que bueno, este es su segundo LP, aunque se titula 3. Yo me imagino que lo de titularlo 3, pues me imagino que será referencia a lo que, a, pues eso, a que es un trío. Porque su anterior disco, el primero, es del 2010, se titulaba Horror Pleni, y ahora presentan este 3 con 16 temas. Y bueno, pues una onda de punk así oscuro, after punk. A mí me pueden recordar a los Cramps, a Desechables, bueno, un poquito en esa onda, ¿no? Entonces nada, vamos a escuchar unas cuantas canciones de este disco, de Las Rodilleras, empezando por esto que se titula Ansiedad Relativa 99,9%. Bueno, vamos a ir, pues eso, picoteando algunos temas. Eso que escuchábamos, Ansiedad Relativa 99,9%. Vamos a escuchar Ernesto, que nada tiene que ver con los Nikis ni nada de eso, pero se titula así la canción. Bueno, vamos a dejar sonar Vida Social, que es el siguiente tema, Las Rodilleras. ¡Gracias! Sonando las rodilleras desde Valencia con este nuevo trabajo, su segundo disco, titulado 3. Y bueno, vamos a ir con otro temilla por aquí. Vamos a escuchar Las queremos lejos. A ver si lo localizo. Y aquí está. Bueno, ahí estaban las rodilleras, seguimos con algún tema más. Vamos con esto que se titula La La La La, que con ese título, pues, cualquier cosa nos podemos esperar, pero bueno, es un tema muy vacilón. Ese es el la. Vamos a escuchar ahora número 29, puerta 37. Bueno, vamos con una última canción de este segundo trabajo de Las Rodilleras, de esta banda valenciana, estas tres chicas. Y bueno, vamos a escuchar El Moco, que es el tema que cierra el disco. Y aquí lo tenéis. Más bien tirando agria. No me gusta lo que hablas. Eres un plasta. Si quiero ligar, ya te enterarás. Déjame sola surfear mi ola. La la la. Qué bien, qué bien. ¿Cómo molan Las Rodilleras? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué teníamos por aquí preparado? Pues a otra banda que nos faltó en el ataque punk rock del otro día. Y cómo no, Cerebros Exprimidos. No podían faltar. Y bueno, vamos a poner un tema de su disco Más Suicidios, titulado A Punta de Navaja. Thank you. Claro que sí, los Cerebros Exprimidos de Palma de Mallorca, otra de las bandas ahí históricas del punk rock más abrasivo. Bueno, vamos con otra de esas novedades que tenemos preparadas para hoy. Como os decía al inicio del programa, vamos a escuchar a un nuevo grupo, a ver si no me lío, a un nuevo grupo de Tarragona, que bueno, en cierto modo cogen un poquito el testigo dejado por Toracinas. Se llaman Playa Ángel y bueno, pues tienen ya 4 temitas grabados que me imagino que irán destinados a un 7 pulgadas, a un EP. Y bueno, pues aquí encontramos pues a Polyboy, el que fue cantante y guitarrista de Toracinas, con este nuevo proyecto, Playa Ángel. Y vamos a escuchar algún temilla, ¿no? De esos 4. Esto se titula Dulce Sabor. La de verdad. estamos escuchando temas de Playa Ángel, de esta nueva banda de Tarragona, con ese Polyboy, es componente de Torracinas, y este nuevo proyecto, pues un poquito más de lo mismo, igual no tan puramente punk rock como podían ser Torracinas, pero sí, dándole también, Esto es un temazo, me llama la atención que la duración de los temas es bastante larga, respecto a lo que viene siendo habitual, ¿no? En bandas de punk rock y tal. Pues hay temas. Fijaros, este tema que vamos a escuchar ahora desde el principio, se titula Shangri-La, dura 5 minutillos, Y bueno, la verdad creo que es de lo mejorcito de estas 4 canciones, este Shangri-La. Vamos a escucharlo ya. Playa Ángel. Shangri-La, amanece en soledad, Sí, sí, sí. Pues ahí se va, ese Shangri-La. 5 minutazos, ¿eh? Playa Ángel, desde Tarragona. Y bueno, pues estaremos pendientes y seguiremos escuchando estos temas. Supongo que, como os decía, irá esto editado en un vinilo de 7 pulgadas. Bueno, bueno, vamos a seguir. Y teníamos por aquí preparado algo de... Pero bueno, algo de ilegales. Ahí estaban ilegales, el diablo. Qué buen tema, qué buen tema. Sí, señor. Bueno, otra novedad. Otros dos temas, en este caso del grupo de Barcelona de Urgent Kicks, que ya nos sorprendían con ese fantástico 7 pulgadas de 6 canciones en onda de punk rock and roll. Y bueno, pues ya tienen otros dos temas aquí disponibles. Me imagino que habrán grabado algo más. Y quizás repitan la fórmula, pues eso, de sacarlo en un 7 pulgadas. De momento, esto se titula Life Goes On. Time to draw. Bueno, hemos dejado sonar la segunda canción titulada Nerd Row. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú qué, Chanas? Nerd. Es un empollón. Línea de empollones. Habría que preguntarles a los The Urgent Kicks a ver de qué van sus canciones, porque en cualquier caso, pues eso, dos nuevos temas que supongo que habrán grabado algo más y nada, ya iremos escuchando también y estando pendientes de esta peña. ¿Qué teníamos por ahí preparado? Pues teníamos esto que creo que son Aerobeach, que nunca vienen mal. Bueno, pelotazo, pelotazo, ese You Lie de Aerobeach, recordando a la banda madrileña. Y bueno, hablando de grupos madrileños, pues os comentaba al principio del programa que Grupo Paralelo van a estar tocando por aquí cerquita y va a ser el 1 de junio. Sí, cierto, que coincide con ese concierto de Porco Bravo y Motociclón, pero creo que nos dará tiempo a hacer doblete. Grupo Paralelo estarán en La Botica, en ese garito de Portugalete que viene haciendo conciertos ya desde hace tiempo. y que normalmente pues tocan grupos, digamos, de nuestra zona, pero en este caso estos madrileños se vienen hasta aquí para tocar en Portugalete, en La Botica, presentando este último trabajo, este tributo para nadie con 8 canciones. Ellos ya tenían anteriormente un 7 pulgadas con 4 temas y algo grabado maqueteramente. Y bueno, pues un grupo peculiar, porque bueno, la chica que canta pues es de origen italiano, concretamente de la isla de Cerdeña, y bueno, decidió mudarse a Madrid y tal, y montaron la banda, y pues ahí están haciendo ese punk ochentero con cierto toque oscuro, sobre todo en este último trabajo, con temas en italiano y en castellano. Y nada, vamos a escuchar alguna que otra canción y pues eso, comentaros que el día 1 de junio estarán en La Botica. Quedará tiempo de hacer doblete y luego salir corriendo al Anchoqui para ver a Porco Bravo y Motociclón. Y nada, bueno, para empezar esto se titula Yepa, Rosso Sangue. Será así, ¿no? Amor e odio, la contradicción. Mostrami el orgullo de la frustración. Hoy el mar es rosso, es como el sangue de las cuatro teste. Hoy el mar es rosso. Este es el sonido de Grupo Paralelo, en tributo para nadie, este nuevo trabajo de esta banda de Madrid. Hemos escuchado Rosso Sangue y Perdóname, esta última que hemos oído en castellano. Vamos a recuperar un tema del EP que sacaban. Bueno, pues ahora mismo la fecha tampoco os puedo decir, pero digamos que era lo primero así plastificado del grupo después de la maqueta. Y vamos a escuchar La Primera Vez, que me parece un tema también bastante interesante, ¿no? Por la temática y demás, y una canción con mucho gancho. Grupo Paralelo, 1 de junio en la Botica de Portugalete. Convertidas en gemidos, amor sucio que castiga. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Grupo Paralelo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Estamos ya, pues eso, en las últimas. Vamos a hacerlo con un temita de Mensen, de esta banda noruega, ya disuelta, que dejaron un par de discos largos grabados y unos cuantos singles y demás. Y nos vamos a ir con un temita que se titula Wembley. Y nada, pues esto ha sido Rock a Todo Trapo en este 4 de mayo. Así que nada, hasta el próximo programa. Os dejamos con Mensen. Agur, a disfrutar. Sleep and a kiss the sleep.